estás en un bareto privando con colegas, te tomas unas cañas, te ríes un montón. De repente uno se pasa y te cabreas, y en vez de su mierda le dices maricón. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser un machista. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser un sexista. Estamos súper ilusionados de presentaros el nuevo programa de Radio Malva. ¡Tofuria! No va a ser un programa políticamente correcto, pero sí profundamente comprometido. Prometemos plumear a saco y visibilizar todo el material molón sobre disidencia sexual. O sea, la creación de cortocircuitos que revienten este sistema heteropatriarcal que nos oprime. Y liberación animal, que hemos conseguido encontrar en todos esos años de puterío y veganismo hooligan. Fanzines, entrevistas, textos, música. Si tú también tienes material, no dudes en compartirlo. Y tampoco dudes en escucharnos. Estaremos en directo cada dos lunes a partir de las 12 del mediodía en el 104.9 o en radiomalva.org. ¡Salud, rebeldía, pluma y alegría! ¿Conoces una tía y no otras que te atrae y le tiras los pelos? ¿Entendés? A la voz. Escucha. Cha, cha, cha, cha. Ready, steady, go. Now there's so much we can do on your birthday. I'm so glad it's your birthday, baby. Oh, thank you very much for tuning in. Bye-bye. Hola. Creo que ya estamos en directo. Digo creo porque no, aquí no hay nada de seguro. ¿Qué tal? Bien. Ay. Bueno, hoy es un día un poco especial porque es nuestro quinto cumpleaños. Y nada, estamos aquí con un montón de colegas y de compañeras para compartir el programa de hoy. Bueno, un poco de tiempo, un poco de espacio juntas aquí en la radio. ¿Queréis saludar? Todo el mundo se ha quedado como escandalizado. Tomillo primero. Tomillo ya está saludando. Hola a todas. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Tofuria. Es verdad, es que no sé si hemos hecho alguna vez un programa así rollo aniversario. No, ¿no? Nunca. Como siempre pasa, es tan humildes ellas, pero esta vez nos apetecía tener así como público, traer aquí a nuestras amiguis que han participado o no, pero querían venir. Hemos preparado ahí un pisco labis, unas cervecitas, ahí sin alcohol. Una tarta, ay, que luego vendrá la tarta. Uy, spoiler. Bueno, y es la primera vez que nos reunimos Maddy, Jordi y yo, en mucho tiempo también. Ya, yeah, entre sí. La cuarentena y lo que no es la cuarentena, ha costado. Llevamos igual 6 meses o más. Sí, cada una desde su casa así trabajando. Sí, sí, sí, está claro. Así que nada. Bueno, no sé si las canciones que habéis oído antes, o si se le pueden llamar así, eran las intros anteriores que ha habido de. de Tofuria, más la nueva, más una mezcla de DJ maravillosa que nos ha hecho la Madi de aniversario. Nos ha faltado Marilyn Monroe, de Happy Birthday, Mr. President, pero... Es verdad. Bueno, se te perdona porque eres Madi. Es verdad, es que me dejan solo haciendo esto y era un batiburrillo. Es la clásica en plan, Happy Birthday versión rock, Happy Birthday versión tal, Happy Birthday... O sea, yo así lo he hecho, pero bueno, sabemos que la música no es lo mío. Bueno, y la primera cuña también hemos oído de Tofuria, por cierto. Y la primerísima cuña que estábamos con Enredada, que nos han enviado un audio que a medio empezado, ahora luego lo pondremos, que no han podido estar aquí hoy. Y con Don Easy Pro, que sí que están aquí, que hemos empezado juntas, que han celebrado el cumple, también sus 5 años en mayo, ¿no? Sí, sí, hace nada. Es verdad, también. Feliz cumpleaños a vosotros también, ¿no? Casi que empezamos juntas. Es que los cumpleaños unen mucho. Bueno, decir que la primera cuña, bueno, aparte que la hicimos como vosotras, la música es de Potarrosa, que podéis encontrar su música en internet. El audio es horrible, la verdad. La calidad es un poco mala, sí. Vamos, la cuña que teníamos ahora tampoco era demasiado mejor. Ya, las grabaciones en precario son así, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a tener un nuevo opening, se dice, ¿no? Una nueva intro. Y que, bueno, nombrarlas, ¿no? Que es la peña de Genderlex. Uh-huh. La canción se llama Homofobia, que nos gusta mucho. Y pues nada, le mandamos un besito a toda la peña de Genderlex. Y bueno, y también al resto de las personas que les hemos robado sus canciones para hacer el resto de las intros. Años. Sí, que te estamos hablando en plan, ay, deberíamos agradecer a no sé quién por cedernos su música, y en plan, es que no nos han cedido nada, lo hemos encontrado en internet y lo hemos pillado, pero bueno, da igual, todo bueno, bien con eso. Con Stolda, sí, con la última. Pero bueno, un saludo a Gater, a Indometamorfosis y a Potarrosa. He de decir que conozco a una persona que integra a Potarrosa y le hacía mucha ilusión que utilizáramos durante un tiempo esta canción. Bien. Bien, y nada, y como seguimos aquí ahora, queríamos, no sé, como rememorar un poco también con Don Easy Pro, sobre todo que hemos como empezado un poco juntas así, porque Redadas no se redó, que está aquí. Tú, Chris, tú sí que formabas parte, ¿no? Fui colaboradora, pero vamos, casi todos los programas, por lo menos de los últimos años, sí que estuve con ellas. Claro. Y queríamos como un poco, no sé, rememorar el principio, también preguntaros un poco cómo estáis, cómo ha sido para vosotras como esos 5 años aquí en la radio, que sabemos que no es siempre fácil de llevar, ¿no? También el tema de la radio es como un trabajo bastante invisible, no es súper gratificante a veces, porque como ahora todo va por otros canales, un poco no más visuales y más tal. Entonces, como, no sé si queríais compartir alguna reflexión. Bueno, siempre lo hemos dicho, que con lo que nos quedamos de la radio es con el aprendizaje colectivo que hemos llevado. Nosotras, que somos analógicas totales, viéndonos llevar programas, editando, aprendiendo. Al final esto para nosotras es una muestra de que los caminos se consiguen caminando, quiero decir, de que los objetivos se consiguen caminando. Nunca nos hubiésemos visto, siempre lo decimos, no somos ni comunicadoras, ni periodistas, ni nada. Somos feministas o antipatriarcales, mujeres antipatriarcales haciendo radio, sin más, ¿sabes? No tratamos de sustituir el papel de los comunicadores ni nada, simplemente tratamos de que estos espacios, que quieras que no, son espacios privilegiados para algunos, puedan caber las otras muchas que no tienen espacios ni voz en lugares, ¿no? En lugares, ni en el espacio público, ni en la forma de representar e interpretar la realidad, ¿no? Un poco esa es nuestra función. No hemos pretendido ser más de lo que somos 5 años después, con muchas dificultades técnicas igual, con muchos errores. Siempre hemos defendido que equivocarnos, pues bueno, es un derecho, ¿no? Y aprendemos equivocándonos. No queremos hacer un programa perfecto, sino un programa con contenido y sobre todo con mucho amor. Y en ello estamos. No sé si Agustina, es más radiofónica, tiene un lenguaje mucho más poético y nos ayuda a rellenar mucho el programa. Me dejas bastante mal diciendo eso y yo ahora tengo que hablar, entonces tengo que decir algo deslumbrante y no va a suceder. Así que, ¿qué les puedo decir? Yo no he transitado estos 5 años, me encanta escuchar las historias de los programas, cómo empezaron y qué sé yo, porque yo estoy hace poco. Pero sí, también aprendiendo, y por suerte caí en un grupo que es súper abierto, que pude entrar, que me trataron siempre de igual a igual, me enseñaron, aprendimos todas, y bueno, todas cosas buenas, puedo decir la verdad. En muy poco tiempo está llevando la técnica, manejando la Audacity, la Agustina, haciendo cuñas, y bueno, colaborando mucho sobre todo con el movimiento migrante, y trayendo mucho de esa realidad social a nuestro programa, y dándole cabida, ¿no? Sí, así que al final, si tienen una parte de convocatorias o no, lo digo en cualquier momento. Tengo algunas cositas para decir, ya. Enseguida se las digo. Claro, claro, sí, cuando quieras. ¿Lo quieres guardar más para el final, para que se quede como así como...? Vale, perfecto. Que quizás el final se queda un poquito más. Como veis, lleva poco tiempo, pero tiene mucho bagaje de radio. Sí, sí. Ahí para el final, que es donde se queda. Sabe lo que se hace. Bueno, antes de oír el audio que nos han enviado enredadas, que quede grabado, que cuando hemos dicho que nos enredaron enredadas, lo estábamos comentando antes, dijeron, ay sí, va, molaría que os metáis en la asamblea de la radio, no sé qué, nos gustaría ahí tener más presencia transfeminista, no sé qué, tal, peña transmaricabollo. Y el primer día de la asamblea era la asamblea donde ellas anunciaban que se iban. Así que nos dejaron un poco tiradillas, pero bueno, muy guay, ¿no? Bueno, salimos del... Pero luego se echaron una mano ahí en los programitas, por lo menos para ver el tema de técnico y eso. Bueno, yo... Sí, además que lo estaba... Creo que un día toqué la técnica, bien. Pero porque me quedé a solas con Concha y tuvimos sí o sí, si no, no iba para adelante ese programa. Pero bueno... Sí. Nosotros entramos a través de esa misma experiencia, de las enredadas, que quede constancia también, pues públicamente, al final son unas enredadoras, que nos enredaron a todas y se fueron. Sí, pero bueno, la verdad es que nos enredaron, pero muy bien trabajo hicieron, porque nos hicieron varios talleres, vinimos a acompañarles a varios programas para aprender a manejar la mesa... Y muy muy buenas pedagogas, eres, ¿no? Maestras. Muy buenas, porque nos llegó dentro y nos despertaron así el gusanillo ese de vamos, que nos ha enganchado un poquillo, ¿no? Esto de la radio, ¿no? De querer seguir aprendiendo. Y bueno, y como el mundo ese es tan, tan magnífico y tan grande, pues aún seguimos aprendiendo en cosas de edición y de sonidos y tal, y sobre todo lo importante que es tener una radio libre, ¿no? Y autogestionada, y más en la el tiempo que vamos a entrar, ¿no? De poder oír voces reales de la gente de la calle, lo que quiera denunciar o decir, ¿no? No solo lo de los medios convencionales. Y entonces por ahí pues muy bien, pero también un poco de tristeza, ¿no? Por lo difícil que llevar esto para adelante y el poco conocimiento a lo mejor que hay, ¿no? Por el resto, no sé, igual por las webs y por internet es más fácil, a lo mejor, ¿no? Que lleguemos a más gente que en lo que es por la FM. Pero bueno, todos andará y ahí veremos entre todas cómo seguimos, claro, ampliando esta radio maravillosa, Radio Malva. Sí, cómo seguir haciéndolo también, es como un proyecto... Creo que siempre fue como muy importante, muy especial, y ahora en el Cabañal, que está mega turistificado y que ha cambiado mucho, ¿no? Yo no llevo muchos años aquí, sí llevo unos 5 años en Valencia, bueno, tengo una experiencia previa de un añito también, antes de venir aquí de forma más definitiva, y yo he podido ver cómo ha cambiado el barrio, ¿no? Entonces, y no ha sido mucho tiempo, no ha sido nada, de hecho, porque 5 años no es nada. Y no sé, entonces como que ahí sí que adquiere también como, no sé, un papel aún más, no sé, aún más importante. A veces me pregunto un poco por la conexión con el barrio, por la conexión con la realidad valenciana, también la realidad de lucha, ¿no? Que no sé si todavía está como para explorarse como más esa potencialidad de trabajo en conjunto. Yo creo. Sí. En todo caso, independientemente también de lo que es de la zona que estamos, Cabañal, a nivel general, y lo que acaba de decir es que por lo que nos espera, con la excusa de lo del COVID, ya se va a sentar un sistema todavía más de control y de vigilancia y de represión. Vamos a va a hacer más falta que nunca, pues eso, resistencia, sea en formato que sea, tanto a través de la radio, en cines, como sea, en la calle, por supuesto. Pero vamos, y va a hacer mucha falta ahora. Y luego también esta magia, ¿no?, de ponerle el micro en la boca a gente que no piensa, que tiene capacidad de, no sé, a la gente que está siempre excluida de los puntos y de pronto, pero yo qué voy a decir, y se pone aquí y tiene un montón de cosas que decir y no para, ¿sabes? Y puede hacer accesible este medio a mucha gente real, no imaginaria, de las que salen en estadísticas ni en números, sino a cuerpos reales de carne y hueso, que encuentran su espacio para, por lo menos para defenderse y por lo menos para, ¿no?, para sentirse parte de, o sentirse escuchada. Me parece que eso es fundamental. A mí una de las cosas que a nivel de radio me ha motivado un montón ha sido que participara Radio Malva en el cadenazo este último que se hizo en confinamiento, porque sí que oigo otros programas de radios libres de otras ciudades, pero escucharlos así como de manera condensada, ¿no?, como que de repente ahora los de Zaragoza, ahora los de Euskal Herria, ahora la peña de Andalucía, ahora la peña, ¿no?, y te motiva un montón porque luego como que hay mucha gente haciendo lo mismo también, ¿no? Como que piensas que, bueno, Radio Malva es un colectivo pequeño, es un colectivo así con muchas dificultades o cosas así, ¿no? Pero luego ves que luego conocer gente de otras ciudades que también hace radio motiva un montón también, ¿no? Es como, no sé. Y te sientes parte de, y gente súper profesional. Sí, hay gente que se lo conoce mucho. Hay gente que es súper profesional, que ha estudiado, que sabe hacerlo. Y ahí estamos, compartiendo espacios. ¿Y dones y pro con este confinamiento? ¿Qué onda? Hemos seguido haciendo programas. El primer mes, que sería el último de marzo, lo hicimos editado. Lo hicimos desde casa, recogimos audios por el Telegram, hice unas preguntas, mandaban audios y editamos entre las músicas y los audios que fuimos recogiendo, alguna entrevista, teníamos unas enfermeras del hospital. Sí, sobre todo recogiendo experiencias. Experiencias teníamos de gente que estaba viviendo el momento en primera línea de batalla. Y nos quedó bastante bien, la verdad. Teníamos la entrevista de las enfermeras, pero también entrevistas de compas de Honduras, que hablaban de la situación, cómo la estaban viviendo, de compas argentinas. La verdad es que el primero yo lo recuerdo como muy dramático, porque era en medio de toda la pandemia, recogiendo testimonios y editándolos, pues los oyes una y otra vez y dices, ay Dios, las que nos va a caer, ¿no? Y bueno, el segundo lo mismo, recogimos más testimonios y luego el último le dijimos de hay que darle otro empuje, no podemos estar reviviendo penurias, hay que empezar a sacar también otras visiones de estamos saliendo de o estamos haciendo por salir. No sé, la verdad es que aquí nos ha generado muchísimos debates, porque decíamos, sí, tenemos mucho apoyo, muchas trabajamos en barrios, lo llevamos en nuestras prácticas diarias el tema y vemos cómo está afectando a la gente que tenemos alrededor, pero no vamos a poder sostenernos las pobres entre las pobres, y esto es una cosa que tenemos clara, las que tenemos trabajo estamos repartiendo lo que tenemos y las que no tienen están sobre, no vamos a poder aguantar esta situación en el tiempo perdurablemente, mucho tiempo, sobre todo porque cada vez hay más pobreza. Entonces ha sido una de estas de nuestras preguntas. Conectamos con Marea Diversa de Argentina a través del tejido comunitario. Hemos contactado con compas de distintos territorios y hay que empezar a saltar fronteras y a organizarnos de una forma. Es verdad que los mensajes son júntate con tu gente en petito pequeño, pero nuestra cabeza tiene que ir en juntarnos a lo grande. en conectar a través de la radio, de las redes, con toda la peña que estamos sufriendo, que nos estamos organizando y que desde lejos nos estamos apoyando y generando proyectos nuevos que tienen buenos resultados y que se pueden trasladar. Al final es compartir, crecer juntas y yo creo que la radio es un medio imprescindible para ello. Estamos muy escuetas, no sé, hemos bebido dos birras antes, pero como que no. Pues sí, queremos escuchar el audio de Enredadas, a ver qué nos cuentan. Que nos dicen, claro. Hola, Tofuria. Aquí quien habla es Concha. Y Julia de Enredadas. Nos da mucha alegría esa celebración de 5 años de programa, 5 años de un lindo y potente trabajo transfeminista y antiespecista, y que ha sumado muchísimo a las ondas libres y rebeldes de Radio Malva. Un fuerte abrazo a Maddy, a Jordi y a Piro, y también a todas las personas que han pasado por el estudio de Radio Malva con Tofuria y que han aportado sus granitos de arena. Adiós. Adiós. Muchos años. Que muchas gracias a las compas por pensar en enviarnos un mensaje. Me han escrito también que nos están escuchando. Entonces, como les mandamos un montón de abrazos y esperamos de poder volver a compartir algún momento aquí en algún directo con ellos también. Que aparte de compartir el principio, también hemos ido compartiendo un poco en el camino, ¿no? No sé si os acordáis de la entrevista que hicimos con Julia sobre la situación en Brasil con la elección de Bolsonaro, que está muy chulo el programa, está en nuestro iVoox, y que queríamos también hacer una segunda parte, ¿no? Porque eso lo hablamos en su momento y creo que hay muchísimas cosas que por hablar de esto y lo que ha ido pasando desde el momento de la entrevista ahora, ¿no? Y luego también eso, todo el trabajo invisible que hicieron con nosotras y con Dones y Pro para, como decía Espe, ¿no? Como aprender la técnica, compartir esos saberes entre como mujeres y cuerpos disidentes, ¿no? Como que es súper importante también, porque como lo técnico nos lo han quitado de alguna forma, yo creo que ninguna de nosotros se imaginaba haciendo radio, ¿no? De hecho, yo me estaba acordando hoy que, recuerdo, yo estaba en el bachiller y le estaba comentando a una amiga de, ay, tal, me gustaría un día llegar a hacer radio, no, lo pensaba en otros términos, completamente diferente, ¿no? Y decía, ay, me gustaría llegar a trabajar en una radio tal, pero como tengo una voz fea, no lo puedo hacer. También como trabaja, ¿no? Como el, no sé, con un sesgo de género como súper claro, porque no sé cuántos hombres se preguntan si pueden o no hacer radio por tener una voz fea o bonita, ¿no? Y luego dije, hostia, y al final aquí estoy, ¿no? Y aquí estamos todos, no sé. Y tenés una voz muy linda, ¿eh? De todas maneras, a mí eso me resulta familiar. Todas cuando hablamos por la radio dices, ¿yo hablo así? Qué mala. ¿A quién le gusta su voz? A nadie. Y luego dices, ¿por qué somos tan críticas con nosotras mismas? Porque las compas te dicen, no te oigo tan mal. Y tú a las compas le dices, no te oigo tan mal. Pero cuando invitas a alguien a una entrevista, conforme sale y se oye, dice, ¡buah! ¿Yo hablo así? Y es de, la radio ayuda a romper esta mirada patriarcal de cómo tenemos que hablar y cómo se nos tiene que oír. Y esto también es un trabajo que se hace con la radio. No es que sea un objetivo de los que nos hayamos metido aquí, pero cuando nos hemos metido nos hemos dado cuenta que perdemos esta forma de mirada patriarcal de hablo bien, hablo mal, a veces digo cosas que no tengo que decir, ¿y qué? ¿Y qué? Maddy decía, no nos oye nadie, pero si nos oyen... Pero si nos oyen, bueno, pues es lo que hay y nos equivocamos porque somos personas y tenemos pues ese gusto de equivocarnos y ese placer además de equivocarnos. Ocupando espacios, ocupando ondas en este caso. Si vamos aquí, la autoestima no es un problema. ¿Cómo? Creo, parece. No tenemos abogado. Pero porque lo hemos trabajado, no te creas. Ya. Bueno, además que conste que sí que nos oyen. Aprovechando el 5º aniversario, recuerdo la anécdota en la que nos insultaron desde el Facebook de Radio Malva por hacer un programa sobre antinatalismo. Peña super random. Ay, es verdad. Sí, ese programa enfadó mucho. Cuando tenés hater, bueno, significa que te estás yendo ahí, llegando a mucha gente. A lugares oscuros. A lugares oscuros. Bueno, y luego también hay que tener en cuenta, pues eso, que si somos peña que nos consideramos no normativas y hacemos programas no normativos, pues que, ¿por qué no, pues eso, no hacer lo que se supone que hay que hacer, la perfección, las voces perfectas, todo en su tiempo? Pues coño, pues aquí estamos, el caos, viva el caos. Sí, ¿qué es la perfección finalmente? Bueno, y que también a veces lo hacemos bien. Sí. Por supuesto, pero vamos, que la intención, yo me refería a que eso, que la intención no es hacer, que nos sale como la cadena Cero, la cadena COPE. Yo personalmente, con todos sus fallos, me declaro fan de Tofuria. Creo que el contenido, lo que escucho, me gusta, me siento como en casa cuando pongo Tofuria, voy ahí fregando, lo utilizo sobre todo para fregar, tengo que confesarlo aquí, cuando estoy limpiando mi casa. Es lo que hay. Una vez al mes. No, los trabajos manuales están interesantes hacerlos con radio. Claro, escucho más programas durante el mes porque friego más de los que programas que hacéis Tofuria, que hacéis uno al mes, evidentemente. Pero sí, me parece que es un contenido muy interesante y radio donde no dicen nada o programas donde no dicen nada y hablan, hay muchos. Pero donde hayan problemas técnicos o tal, pero el contenido te deje reflexionando, pensando y tal, no hay muchos. Entonces sí que me declaro fan, creo que es un programa impresionante, necesario, sobre todo en estos tiempos, y que da, pues eso, una visibilidad al tema trans, queer, prostitución, que dentro de los debates feministas y de grupos libertarios y demás, es imprescindible. Jo, muchas gracias. Muchas gracias. Y ya que no se ocupan esos espacios en asambleas, por lo menos que nos oigan por las ondas. Ya. Yeah. Ya, muchas gracias. Y yo decir que también agradecida, o sea, no agradecida, porque es como lo que debería ser, ¿no? Pero al respecto de contenidos y todo eso, no he sentido, por ejemplo, que en la asamblea general de todos los programas se pongan pues muchas trabas a, ¿sabes? Que podría pasar, en plan de, oye, en tu programa estáis hablando de esto y esto vamos a debatirlo porque en nuestra radio no puede, ¿no? Como que siempre ha habido, o sea, que no necesito su permiso, quiero decir, ¿no? Pero que tampoco hemos tenido una sensación de que no somos bien recibidos en, ¿no? En censura, claro. Yo a veces tengo la sensación que es que muchos de los compas que hacen programas aquí no nos escuchan. Porque nosotras hemos hablado de matar al macho, de muchas cosas, y en las asambleas nos encontramos mucho macho. Entonces, no sé muy bien de dónde viene eso. Bomba, bomba, bomba. Tan, tan, tan, tan. Bueno, he de decir que conozco algún caso de alguna radio libre del Estado, que sí que a un programa que conozco que tiene contenidos muy cercanos al nuestro, les han vetado. O sea, que sí que... Puede que sea por eso, pero por otra parte también agradezco el que aquí, o sea, pues que pues, igual, en otras hemos hecho programas ultra hartísimos y nunca nadie ha venido a decirnos nada. Eso lo agradezco bastante, sobre todo viendo ejemplos como estos. Las oscuridades de las radios libres a veces, que también hay. Pero sí, y ya, no, son espacios como súper importantes y creo que aún más como las colectivas feministas antipatriarcales y tal, que utilizan esas herramientas, ¿no? Que aportan un montón. De hecho, bueno, es que Tofuria tampoco sería mucha cosa sin todas las personas que habéis ido participando y apoyando en distintas formas en estos años, ¿no? Entonces es como, no sé, sí que la radio concretamente es algo que me hace sentir, es verdad, muy conectada. Muy conectada. De hecho, luego tendremos también un audio de compas que nos escuchan desde Perú, o sea, también con redes como súper inesperadas que de repente está la compa o le compa súper motivada y te escribe y luego empiezas a mantener una relación desde la distancia, ¿no? Pero como también súper enriquecedora, con mucho intercambio de informaciones, con mucho intercambio de reflexiones y... No sé, son como regalos súper grandes, ¿no? Que hace la radio y que, no sé, a lo mejor quizás también en otros puntos del mundo como hay una cultura diferente, una relación diferente con la radio, ¿no? Que quizás la gente consume más radio, o sea, escucha más, se la utiliza más como herramienta y aquí como igual no es tan así, pero no sé, son experiencias súper, no sé, súper bonitas, eso está claro. A nosotras nos contactaron unas compas de Uruguay y nos pidieron si podíamos poner una de las canciones que habían hecho ellas en nuestro programa. Por ejemplo, quiero decir, una de estas experiencias de, hostia, me están escuchando de Uruguay y no solo me escuchan, sino que además me mandan propuestas musicales. Y nada, la pusimos, por supuesto, y una raperilla de allí y, no sé, muy... Estos contactos que decía Madi, ¿no? Sí que a veces yo con Jordi, no sé, por lo que decía Jordi, ¿no? A veces estos proyectos comunitarios desde el individualismo son muy complicados de llevar y hay que buscar formas de vencer este aislamiento, no que nos pone el COVID, sino que nos pone el capitalismo. Y si bien es Radio Malva, pues un espacio asambleario, autogestionario y tal, creo que sean dificultades, pero no como algo excepcional, sino como el resto de colectivos. No creo que ningún colectivo feminista esté libre de estas particularidades, o ningún colectivo antipatriarcal, sin más. Tampoco para que no quede Radio Malva ahí como un bicho raro. Somos algo muy normal, con dificultades, como todos los colectivos que se autogestionan desde diferentes miradas. Y no sé, y dependiendo de este uso del espacio público. Sí, sí, sí, completamente. Ponemos un poco de música, que llevamos quizás un rato muy largo hablando, y luego volvemos. Vamos a poner a Nidari, que es un grupo de aquí de Valencia, bueno, que ya no están tocando, pero son unas compas que tenemos muy cercanas, que le mandamos un abrazo también y les agradecemos todo el material musical que han producido para nosotras ponerlo en la radio y para apoyar a nuestros colectivos haciendo conciertos gratuitamente todas las veces que ha hecho falta. Y nada, vais a escuchar a Nidari con Leyes Patriarcales, el título original es en catalán, es en valenciano. Y luego escucharemos también a Mecha, que es una compa también muy cercana, que le mandamos muchos besitos desde aquí, con su última canción, que se llama Ternura Radical, que tiene un vídeo súper chulo que podéis ver en YouTube. Radical está con K, y os lo recomiendo mucho, está muy guay, está rodado aquí en Valencia, en la sede de Sexualidad Funcional. Vale, ahí va. Tantas veces, tanto tiempo, tintes de esa tontería, tontería, tontería. Tantas veces, tanto tiempo, tintes de esa tontería, tontería, tontería. Ternura radical tuya. Quizá no fuimos nunca lo que imaginaste, cocinando medicinas anti-Bayer, secretos de partera Bukowska. ¿Acaso no me has visto mirarte? Mala madre, risa ligera, mal ejemplo en base a la primavera. Saco las plumas de hereje y verás las varillas de acero mecerse.

tenido la noticia horripilante de la muerte de esta maravillosa referente de lo trans y de lo canalla del Estado español, que era Carmen de Mairena. Y bueno, pues ha faltado, por desgracia, pero bueno, la seguimos teniendo en nuestros corazones completamente. Escucharemos ahora unos cuantos audios que hemos rescatado de programas anteriores. Este año pues no ha habido mucho orgullo, ni oficial, ni críticos, o sea, por algunas ciudades, así que no vamos a poder hatear mucho, como hemos hateado otros años, pero bueno, por lo menos pues hemos rescatado estos audios que nos van a encantar, seguro. Madre mía, miedo me da. También, ¿no?, a la hora de pues de mirarnos en el espejo y de... Aquí estábamos explicando el programa, ¿no? Nos miramos a lo mejor con los ojos pues de un sistema que te quiere dentro de ciertos cánones de belleza, quiere que tú tengas o modifiques, por ejemplo, tu cuerpo para responder a esos cánones, y consideramos todo eso como una violencia. Y una violencia, ¿no?, contra la que intentamos luchar y que no queremos que pues nos suprima diariamente, ¿no? Y en ese aspecto hay muchos más. Claro que la gente, cuando hablábamos de reapropiarnos, ¿no?, de o sentir nuestro cuerpo como libre, ¿no?, lo de derecho al propio cuerpo, pues la gente no lo entiende muy bien, ¿no? Pero luego, si hablamos pues del tema de la ley del aborto, las leyes transfobas que consideran todavía la transexualidad como una enfermedad, la homofobia institucional, pues entonces ya la gente pues se va coscando un poco, ¿no?, de todo esto. Y todo esto está dentro de lo que consideramos la lucha de la disidencia sexual, ¿no? Mm. Cuando en este programa hablemos de posporno, pues eso va a ser disidencia sexual. Cuando hablemos de intersexualidad, pues que ya explicaremos todas estas cosas, eso es disidencia sexual, ¿no? Mm. Sí. Vamos, mariconear un rato también es disidencia sexual. Nosotros también. Sí, eso era uno de los audios que sacamos, como sacamos varios como monográficos, digamos, entre comillas, sobre el orgullo crítico, y solíamos hacer como un análisis previa, como un poco situada en el momento político en el que se iba a celebrar, digamos, el orgullo, y luego solíamos hacer como un póster recogiendo un poco lo que había pasado, lo que no había pasado, y intentando como... no sé, como dar información a la vez que hacer reflexiones como más internas, a lo mejor al movimiento así de la disidencia sexual y de la... Entonces sí que intentamos como tener un poco ese doble rol, por así decirlo, y a veces también nos enfadábamos un montón, simplemente estábamos como aquí rajando durante media hora seguida y poniéndonos así súper enfadades. Y... Sí, me consta que vas a salir muy enfadada ahora en uno de esos audios. Ya. No sé yo. A ver qué hay. Es la caja de sorpresas. Esto. Nosotros también, que con nuestra modestísima aportación, ¿no? Entonces, lo político estaba ahí. Solo lo yo, disfrazado de fiesta, ¿no? Sí, porque también el dineral que se saca de ese 54 y todas esas mierdas de empresa, ¿no?, en los días siguientes, porque montan la fiesta, porque tal y porque cual, también es política, y es una política que nos da ajena, ¿no? Entonces, como, no, señores periodistas, eso es muy político, sí, es una mierda, ¿no? Para aclarar un poco también. Pero... resulta muy fuerte, ¿no? Ver las grandes empresas, las manifestaciones, sí, nada de político. Ya, ¿cómo se puede celebrar eso, no? Ya. Celebrar que en una manifestación lo político se quedó fuera, ¿no? Y por eso no queríamos hacer apología de la fiesta, pero por eso en el manifiesto pone no os equivoquéis, nos gusta la fiesta como le puede gustar a cualquier otro. Muy bien. Pues este era el comunicado que sacó la Asamblea Stopping Washing de Valencia. Y antes de seguir con el tema, vamos a poner alguna canción, porque yo me estoy quedando muerta, porque este estudio parece una sauna. Pero no una sauna de esas que nos gustan. Bueno, podemos... Bueno, así paramos y nos abanicamos un poco o nos desnudamos un poco. Perdón, he parado por si queréis ir comentando cosas, porque aquí hay un batiburrillo de... Claro, que sí, es una sauna, pero es de las que no nos gustan, pero odiamos a Deseo 54 y todas esas empresas rosas. Todas tenemos contradicciones. No se está entendiendo, ¿no? Estamos aquí, la amiga nos ha preparado una compilación de audios donde estábamos... pues lo que ha dicho él, ¿no? Hateando un poco y... ¿Qué, pero en pero son todos los programas que habíamos hecho en el Orgullo, ¿no? Por el Orgullo Crítico, y por eso como este año no hay Orgullo... O sea, sí que hay Orgullo, pero no hay nada organizado. Orgullo creo. Siempre. Pues no sé, nos queríamos reír un poco recordando esos momentos, esos audios. Por eso a veces se nos está oyendo en diferido, porque son los audios y nosotros comentando por encima. Ah, sí, claro. Sí, por eso hay esa doble... Hay como ese doble nivel de presente y pasado, como los fantasmas de los natales, de las navidades pasadas o algo así, que vuelven y rajando un montón de todo, básicamente. Vale. A ver qué hay más. Me da un poco de miedo casi darle al play. Yo los pasé. Bueno, me acuerdo que estábamos en la comisión transfeminista del 15M y vinieron la plana mayor de... De Lambda, tú estabas, ¿no, Cris? Sí, me acuerdo. Que estábamos haciendo la pancarta me y... Me acuerdo, Dios. Y bueno, vinieron como a insultarnos. Pero sí, sí, no como a insultarnos, no, nos insultaron, claro, directamente, sí, sí, sobre sí. Todo una persona en concreto, y, pero bueno, pues eso, de que estáis en contra, pues eso, como que sí, que pensaban que íbamos a boicotear. Pues no. Uy, y para nada era así. Ah, bueno. Fue esa vez que dejamos los retretes como urnas de voto. Claro, ¿no? Era la primera vez que lo hacíamos. Y cuando llegamos al final de la manifestación, estábamos ahí como un poco perdidos, ¿no? Ahí de bueno, ¿y ahora qué hacemos? No sé qué. Y claro, justo teníamos detrás la carroza de deseo que iba a pasar. Y entonces por el megáfono empezaron ahí. Primero dijeron, dejad pasar a la limusina. No sé qué. Yo diciendo, ¿pero una limusina? ¿Pero cómo es esto? Y claro, pasó por delante de nuestra una limusina. Y la gente de... Las chicas de Idea de Soy Muros, que se me ha olvidado comentar que también estaban, estaban ahí como haciendo una perfa así, rollo Sado, sí, ahí como les sí. Gusta a ellas, ¿no? O les gustaba a ellas, sí. Y empezaron a dar con la fusta a la limusina y se oyó por el megáfono, no peguéis a la limusina que la tenemos que devolver. Y yo era de, yo no entiendo nada. O sea, y lo que hicimos fue que de las que estábamos en el bloque, pues como cinco personas o así, me acuerdo que empezamos a hablar de, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Esta carroza de deseo que, ¿no? Que para quien no lo sepa, pues Deseo 54 es como la discoteca gay por excelencia, sí, en Valencia, ¿no? Y tiene ahí tenía su super carroza. Y entonces nos pusimos delante para que no pasara, pero nada, éramos muy poquitas. Entonces venía la gente de la organización, pero quitaros de ahí, y no sabíamos qué hacer. Y era como, ay, bueno, déjanos en paz, que estamos aquí hablando, que estamos de asamblea. Y, ay, pues yo estoy muy cansada, yo me tiro al suelo a descansar, no sé qué. Y bueno, la paralizamos, nada, unos minutos, y luego ya nos quitamos, y ya eso nos puso eufóricas. Sí. Y, ¿qué año fue esto? ¿Os acordáis? Y bueno, luego se... 2011. Esto es como anécdota también. Pero una de las jefecillas de Lambda envió un email que yo creo que se filtró y lo envió a quien no tenía que enviarlo porque hablaba de nosotras. Y bueno, comentaba que esa gentuza que quién era, que si no les gusta el orgullo que no fuéramos, que se notaba que éramos de la escuela de Madrid tirándonos a las ruedas de los camiones. Escuela de Madrid. Y claro, eso en verdad era cierto, porque estábamos muy influenciados por el bloque crítico claro, de Madrid. Pero ¿qué tiene de malo? Y ha sido una de las veces que más me ha parecido divertido el bloque crítico. Qué pena, verdad, ya está todavía. Muy bien. Ah, sí, sí, vamos dándole. Qué historias, ¿no? Eso fue de los primeros años, el segundo o el tercer año del Orgullo Crítico aquí en Valencia, que aún éramos poquitas. Bueno, no tan poquitas, comparado con el último año, que sí que era el año que viene más y mejor. Qué divertido, yo me reí. Es que tú pensabas que era un orgullo que también intentamos liarla poniendo unos váteres en el al final recorrido. Del recorrido, porque pero había las elecciones había ese año. Ese creo que fue el año 2012 o el 2013. Además reciclamos justo unos váteres que eran uno azul y uno rosa, no sé cómo pasó esto, pero reciclamos justo. Pero la carretera era tan grande. Ya. Que pusimos los váteres con la pancarta y el camión lo único que hizo fue bordearlo y no se paró ni nada. No sirvió para nada. Bueno, pero se vieron. Que era como una pancarta que ponía vota aquí, ¿no? Algo así. Ay, por favor. Me siento vieja ahora de repente. Sí, y bueno, también un chascarrillo que nos hemos enterado por ahí. ¿Sí? En Boston van a hacer el primer orgullo hetero, ¿no? Ay, sí, es que estoy buscando la noticia y no me sale. ¿Esto? Pobrecitos, que se ven subrepresentades. Ay, qué peñita. ¿De qué hablabais aquí? Poner un poco en contexto. Del orgullo hetero. Y de decir que han sacado su... su... su bandera, su propia bandera. La bandera del orgullo hetero, que es sosa, como, como ellos. Y... sosa es aburrida. Es blanca con rayas negras, con el símbolo... con el símbolo, pues, como este del hombre y la mujer, pues, juntos. ¡Ay, Dios, qué asco! O sea, tú piensas que es un anuncio de Control o algo así, y no, es el orgullo. Madre mía, igual. Si veis sus videoclips, están guapísimos y la verdad es que... ¿De quién habláis aquí? Bueno, son súper super gay, ¿sabes? Súper femme y súper... Ah, vale, vale. Pero también bastante tirando a lo normativo salen unos... Bueno, es que son vídeos muy nombre? Hot. Muy hot. Bueno, vamos, que son súper eróticos y estábamos antes, Pío y yo, un poco sobreestimuladas. Estábamos como perras. Los videoclips. Podrick. ¿Quién es? Contar quién bueno, es. También, ¿para qué vamos a negarlo? Contar, ¿no? Contar. Que estamos ahí. ¿Quién es? Telegram. Podrick, pues es un tipo... es marica, ¿no? Perdonad, me he quedado ahora un poco así como... ¿no? Bailan tacones, ¿no? Sí. Y queríamos poner su música porque nos gustaba mucho, pero sí que es cierto que como que estábamos ahí debatiendo si ponerlo o no, más que nada porque... Pues por lo comercial, ¿no? Y todo esto que siempre nos raya cuando lo ponemos en Top Furia, ¿no? Porque siempre queremos ahí tocar todo desde el underground, pero luego es como, bueno... También vamos a... Yo qué sé, si queremos poner a la Britney famosa, pues ponemos a la Britney, ¿sabes? Tampoco pasa nada, que ha sonado mucho. Y nos inspira mucho. Pero... claro, es que estábamos eligiendo las canciones y mientras estábamos viendo los videoclips y nos estábamos riendo porque era como... Eran videoclips súper calientes, pero todo muy... Hegemónico. Sí, todo muy tan hegemónico. Bueno, que él no es hegemónico porque es una persona racializada, pero todas las personas que salen en sus videoclips son unos gays en tacones con unos cuerpazos y bailando de una manera que se te va la olla y estamos ahí como, ya, es muy normativo, ya, qué asco, sí. Y en verdad era de... Vamos a ver uno más. No. Es que claro, también hay como... Es difícil encontrar la música. O sea, a mí me resulta algo difícil porque, claro, como queremos algo copyleft o queremos algo que no tenga copyright para nada. Entonces, como... los estilos son muy limitados porque suelen haber pues, bandas de punk, bandas de... No sé, como bandas más así que a lo mejor sí aquí en el Estado español están muy presentes y no tienen ningún tipo de copyright a menudo. Pero también que... Es verdad que en otros géneros como a mí se me hace más complicado, sobre todo si además quieres como grupos que sean pues con letras que sean feministas, con letras que sean reivindicativas. No sé si cómo resolvéis vosotras esa cuestión. Acá tenemos a la DJ Penélope, que ella puede contar, o sea, lo hacemos colectivamente, pero yo hago una recopilación de todas las canciones que me van mandando, cada una que oye en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier situación, me dice una canción y me la manda. Para radio. Y yo ahí voy descargando a saco. Y bueno, la verdad es que hay un boom de música feminista de todos los lugares, de todos los estilos y de todas las formas, que yo no paro de encontrar música, quiero decir. No llega un momento en que digo, me quedo sin, ¿sabes? Pero no tenéis un límite, un filtro, quiero decir. Sí, por supuesto. No salen voces de hombres, nada más que hombres trans o... Ajá. O maricas directamente, quiero decir, pues sí que ponemos a Viruta o al puto chino maricón. Mm. Sí que tenemos tal, pero hombres con NV no suena ninguno, quiero decir. También porque pensamos que todos los espacios están llenos de masculinidad y que dejar una hora y media libre es un suspiro, ¿sabes? Dentro de toda la radio que hay. No sé, creo que muchas mujeres conocen mucha música a través de nuestros programas, que ahí se puede investigar ya cada grupo, cada mujer y cada estilo, y sobre todo intentamos también poner música muy variada. no dedicarnos al rock, al punk, porque yo, por ejemplo, a mí yo pondría solo punk, pero aquí la compañera cumbiera, la otra más de baladitas, de rock, de no sé qué, cada una con su estilo, con su forma, bueno, la vez más de Destroy, pero bueno, cada una con su estilo, con su forma y con su tal, y un poco que sea todo bastante variado y que todas las mujeres que produzcan cultura tengan cabida en nuestros espacios, mujeres y trans, realmente. Siempre decimos mujeres, pero realmente abarcamos a todas las disidencias sexuales. Sí, y de todos los territorios también, ¿no? Exacto. Solo agregar un poco ahí a Villayala full. Sí. Yo he escuchado muchas veces vuestro programa y me encanta la música, ¿eh? O sea, mola un montón de la música que ponéis, también he aprendido. Lo del copyright, pues sí, a lo mejor algún día tenemos algún problema porque hemos puesto a lo mejor a Concha Wicca o alguien así como más tal, pues bueno, que nos busquen las cosquillas y nos defenderemos como nos tenemos que defender, ahí con las uñas y los dientes. Bien pintadas. Y bien pintadas. Quiero decir que al final ni estamos sacando dinero ni estamos enriqueciéndonos con nada de lo que hacemos, todo lo contrario. Y creo que las artistas que podemos a este nivel de conciencia llegan a la hora de entenderlo, ¿no? Pues Sara Eve, Tremenda Jauría, Tribade, creo que todas. Es verdad que no les pedimos la música, que nos la reapropiamos, pero también defendemos un poco, ¿no? Este compartir cultura y este compartir lo que producimos y lo que tenemos, ¿no? Desde las prácticas, no solo de los discursos. Y no sé, claro que damos valor, y no es quitar valor, que a veces es lo que pasa, todo lo contrario, si hay un concierto vamos, apoyamos, compramos camisetas, quiero decir, todo lo que podamos colaborar con los grupos que nos molan, los hacemos, y la radio también es un espacio donde se pueden dar a conocer. A ver, sí que tenemos que decir que es una mierda a veces el tema de las grabaciones, y la gente casera hace grabaciones caseras que para radio suenan como el culo y alguna ponemos y tal. Pero claro que intentas ahí calificar, sobre todo por los oyentes, no por ti, ¿no? Porque la gente que te oiga tenga cierta calidad. Porque hay canciones que nos gustan mucho, pero que son un sufrimiento. Y no por lo que tal, sino por cómo están grabadas. Y cuando editas, es también te vuelves, hay que decirlo, cuando editas y tal, te vuelves como muy especialita. Ya no te vale cualquier cosa. Una vez te pones a manejar programas de audio y tal, te ves como súper exquisita con el audio. Y no sé, pero habrá que hacer fuerza en crear estudios de grabación que nos puedan permitir tener todas estas canciones en un nivel de calidad ya no guay, simplemente escuchable por la radio. Sí, claro, es como la eterna como lucha entre el do it yourself y el, claro, el que quieres presentar algo que sea un poco agradable de oír, sobre todo porque la gente no está aquí, entonces tampoco puede disfrutar de lo demás, o sea, de la presencia, de compartir aquí en el estudio y todo esto. Sí, sí, eso está clarísimo. Y bueno, yo creo que aquí no hay más audio de nuestras batallitas de viejas señoras respecto a al orgullo y todo esto. Sí que tengo un audio de Zorrita, que es una monja de la que algunas de nosotras nos acordaremos, que es muy amiga de Tofuria, y si queréis os lo pongo, que nos ha enviado un audio súper especial, súper currado, como siempre. Y claro, Cris se acordará un montón porque tuviste un programa juntes sobre ese movimiento feminista, TERF, y lo pusiste a caldo un montón de gente. También lo podéis encontrar en nuestro iVoox. Es un programa súper interesante y súper divertido a la vez. Lo recomiendo un montón. Zorrita era, para que entremos en contexto, una monja fan de Rocío Monasterio, a niveles de que le pone un poco. Sí. Y votante de Vox, por supuesto. Sí. Es una monja votante de Vox, exacto. Zorrita, me encanta. Me pone. Vamos a escuchar a Zorrita, que nos ha enviado hace un par de días este audio de saludos y felicitaciones. Hola, aquí Zorrita, de la orden de las monjas destaconadas y desmaquilladas. ¿Eh? ¿Os acordáis de mí? Vine invitada en un programa vuestro, de vuestra respetable transmisión, y os llamo hoy para felicitar a Tofuria, para su cumpleaños, y que siga así, y que por fin ha empezado malito, la transmisión, algo malito, algo como retorcido con toda esta cosa de perversiones, pero bueno, entendemos que siempre hay que creer en el Señor y hay que creer en la sanación, de estas enfermedades o, como queremos decir, desviaciones que le hacen sufrir tanto al niño Jesús. Pero veo que Ectofuria, como un programa ahora y respetable, que me ha invitado y está recuperando su conexión con Dios y con el bien, como por suerte hace mucha gente aquí hoy en España, como estas feministas que antes se iban de boyerismo y lesbianismo y estas cosas que le hacen daño al niño Jesús, y ahora como la querida compañera Lidia Falcón, pues abrazan otra vez la vía del Señor y rechazan estas aberraciones y rechazan toda aquella cosa que va en contra de la naturaleza de Dios, y por esto se reforman. Y así como lo decíamos con la compañera Rocío Monasterio, mi gran amiga querida, pues las dos, con ella también, ellos queríamos felicitar a Tofuria para la retrovada moralidad. Y que muchas felicitaciones de Zorrita, vuestra monja favorita. Un besito. Desde luego es nuestra monja favorita. Desde muchas luego. Gracias. Nos encanta que siga teniendo fe en nosotros y de que nos recuperemos de nuestras desviaciones. Y bueno, estamos en ello. Lo que pasa es que no pasa nunca. Y no... que rece. Sí, sabemos que reza por nosotras. Ahora claro. en su clausura en el campo sé que reza todos los días y se fustiga por nosotros. Sí, el cilicio yo me lo pongo también por ella y por Lidia Falcón. Claro, sí, también decir que tanto el rezo ha tenido mucho efecto, ¿no? El movimiento feminista en general, como así que está funcionando, ¿no? Me parece, ¿no? Con todo lo que está saliendo ahora a luz de todas esas transfóbadas horribles y... del PSOE y de la izquierda, ¿no? Porque, bueno, de la derecha todavía no los esperamos, pero... Bueno, y de la izquierda también no los esperamos, pero quizás nos pilla un poquito más. Ya lo último que me flipó fue un poco el respeto a Lidia Falcón como persona mayor. Que fue de, vale, dice tonterías, pero es una persona mayor y hay que respetarla. ¿Eso quién lo dijo? Voy a tener el programa porque no estoy muy segura. ¿Qué le quería decir? ¿Estaba senil ya? No lo sé, pero en plan de... Estoy haciendo un acribillamiento contra esta mujer que es innecesario. Es mayor, es verdad. Estará senil y dirá cosas que tal. Pero es un referente tal, no sé qué. Y a mí eso como que me molestó porque parece que no se puede tocar a las vacas sagradas. Así ni con un palo. Es de, vale, pues a lo mejor en su día fue un referente, pero hoy no lo es. Y eso, el decir un día una frase lúcida, no te da el derecho a mantenerte en ningún estrado, ¿sabes? ¿Referente para quién también? Desde aquí también yo creo que todos queremos felicitar a esa gente que en Barcelona ha pintado el local del Frente Obrero de España. Uf, este grupo de hooligans de Stalin de mierda que está... Volviendo a palabras como queer degenerados, que es como han catalogado la peña que les he hecho pintadas. Así que enhorabuena. Y que se hagan muchas más pintadas con tanta escoria. De todas maneras, esto es como todo. Ladran es porque cabalgamos. Y protestan es porque estamos suponiendo una amenaza. Ya, bueno, esperemos a estar suponiendo una amenaza. Estaba buscando por aquí exactamente la referencia del programa donde están Zorrita y Cris, es el número 65. De agosto del año pasado, casi hace un año, que se titula Feminismos transfobos y otras perlas. Así que solo ahí por podréis... escuchar a Zorrita hay que buscarlo. Es que sí, merece mucho la pena ese programa, es genial, genial. Siempre, como estoy aquí con... como estoy hoy a la técnica, por esto hay pitidos por todos lados y cosas que saltan y canciones que se interrumpen, supongo. Quería también poner un audio así muy cortito de otra compa que ha estado con nosotras varias veces, que se llama Belén. A lo mejor quien nos ha seguido un poco más sabes que es la compa con la que hemos reflexionado mucho, sobre todo Jordi y yo, sobre el tema de pues alternativas a la monogamia y que ahí intentamos hacer como un pequeño monográfico en serie. Y salieron tres programas, así en etapas muy diferentes, además todos muy dramáticos. Creo que el último se titula Duelos y Rupturas, o sea, ahí en plan, abriéndonos el pecho, así, ¡ah!, aquí en la radio. Y no ha podido estar hoy porque está con la familia y entonces nos ha enviado un pequeñito, un audio muy cortito que voy a poner y que le enviamos muchísimos abrazos, besitos y que esperamos poder seguir viéndonos, reflexionando con ella, compartiendo y no sé, pensando juntas un poco. Hola, chuchis, ¿qué tal? Bueno, quería mandar todos mis besos para Tofuria y las personitas que lo hacen posible y nada, muchas gracias por dejarme formar parte de los programas de alternativas a la monogamia, que espero que puedan contribuir a que tengamos relaciones cada vez más sanas y horizontales. Un abrazo muy fuerte a todas. Vale, pues bueno, muchísimas gracias, Belén. Amor infinito hacia ti. Y además, con muchas ganas de hacer el cuarto programa sobre alternativas a la monogamia, que si alguien que nos está oyendo y no los ha oído, son tres programas... que no van seguidos, pero sí del mismo tema, que es, pues eso, tratar las relaciones de una manera no monógama y son temáticos, ¿no? Uno es más general, el otro es de celos y el otro es de un bajón. Duelos y rupturas. Y he de decir que son bastante... que son bastante entretenidos y ha habido gente que me ha dicho que les ha servido mucho oírlo y... O sea, como que también da herramientas y eso, ¿no? A la hora de... Bueno, y también lo hacíamos para eso. Sí, claro, era como una excusa que teníamos, ¿no? Un poco de hacer programas para también nosotras estar ahí juntas como reflexionando sobre, ¿no? Compartiendo un poco sobre esto y sobre todo las... ¿Me están diciendo cosas, no? Aquí como la profesora... Dilo en el micro para que nos riamos todas. Es que no entiendo. Bueno, pues muchos besos a Belén también. En nuestro programa hubo una frase así como muy también que se quedó para la posteridad, que fue: para acabar con la prostitución había que acabar primero con la monogamia. Y nada, fue una reflexión ahí chula que al final, no sé, a veces es como están construidas las cosas, que nos pasamos la vida peleando en parar una parte, cuando al final es el sustrato de la estructura de cómo nos relacionamos, cómo compartimos las relaciones, cómo compartimos el sexo, cómo compartimos el amor. No sé, parece que no sabemos el valor que tienen, se lo damos o se lo damos de una manera muy transgiversada también, porque nosotras estamos muy condicionadas por una serie de valores sociales y empezar a hacer esos encuentros de encontrarte con otras personas sexual, afectivamente, sin relaciones comprometidas, no sé. Es un proceso que deberíamos vivir todas, por lo menos para experimentarlo y luego ya decidir, pero el poder follar sin comprometerse... No sé. A mí me parece que no tiene por qué ser sin comprometerse. Yo no opino que sea sin comprometerse, qué sé yo, tratar a la persona como persona, ¿no? No creo que el compromiso acá no esté. Bueno, va a salir un cuarto programa al final. A mí me parece un tema súper interesante para hablar, o sea, porque no hay nada escrito, y si hay, nos chupo a un ovario, porque yo creo que esas cosas se construyen, las construimos nosotros, así que me encanta que se pueda hablar de eso, y escuchar, y debatir, y contar experiencias, y qué sé yo. Yo decir que pese a que parezca al contrario, parece que gestionamos mucho muy bien esas cosas, pero tampoco es que nademos en la abundancia sexoafectiva. Entonces, tampoco hay mucho drama. había que decirlo y se dijo. Ah, bueno, por temporadas. Por temporadas. Tenemos muchos conflictos emocionales, es cierto. Pero bueno, estás súper invitada cuando haremos el cuarto programa, si te quieres unir a la mesa de reflexión. Aquí estamos. ¿Yo? Sí, sí, sí. Vale, me invitan y vengo. Muy bien. Nos estamos pasando como un montón del horario de la... Perdón. Creo que tenemos que... Son las 7:40 aquí me pone. Estas son las radios libres. ¿Sabes? Estas son las radios libres. Hemos cortado el programa de antes. Piru, que es programador, no dice ni mu. Bueno. Súper horizontal todo, comiéndonos el programa de después, que viene después. No, hay programa después. En la parrilla. No sé si es verdad o no. Bueno, pon el siguiente. No sé, el siguiente. Que tenemos más audios de amigos. Pongo que querían saludar y que querían. No sé, como enviar un saludo, enviar agradecimientos a la radio por estar y también que queríamos como un poco recordarlos, ¿no? Porque es peña que ha participado de una forma u otra en nuestros programas a lo largo de los años. Ahora vamos a escuchar a Ricardo, que ha participado en varios de nuestros programas también. A ver si encuentro... Uno sobre los movimientos que estaban habiendo de los chalecos amarillos en Francia. Y sobre el orgullo en Toulouse. Es como una conexión un poco franco-española allí que tenemos y que nos cuenta un poco, comparte reflexiones un poco de lo que está pasando ahí en Francia y con lo que está pasando aquí, ¿no? Y que ha participado en varios momentos. También nos ha enviado un pequeño saludo y... No sé, y también le queremos como enviar abrazos y agradecer también como lo que ha compartido con nosotros, ¿no? ¡Apa! Soy Ricardo Robles y os deseo a Tofuria un feliz 5 cumpleaños y nada, pues os mando este audio desde aquí, desde mis vacaciones que me he ido por aquí cerca de Euskal Herria y os mando un abrazo muy fuerte desde aquí. Besitos. Es que ricasco a Ricardo, muchas gracias. El micro se oía, que se venga. Y nada, que me ha hecho mucha ilusión oír su voz. Y que escuchas el programa de los chalecos amarillos y el de... El otro, que también está muy interesante. Y uno de los primeros también, ¿no? Los de Liberación Animal, ¿no? Exacto. Ese de Liberación Animal era. Sí, eso iba a decir que el... Ahí, Cristo, estabas también en ese, creo. Sí, en ese programa sobre Liberación Animal también aparece... Mm. Y ponemos su música, de hecho. Sí, es verdad, hemos puesto su música. Y Don S. Pro también la ha puesto. Sí, sabemos que son fans. Mm. Vale, pues voy a poner un último audio de Les Compas de Perú, que además me han preguntado si puedo hacer un pequeño, como dar un poco de difusión a un evento que van a montar. Y luego no sé si, Agus, tú quieres como aprovechar que vamos cerrando para también tener un momento de difusión que nos has comentado antes. Sí, esperar que estás sacando la libreta. La libreta, que hay mucho que decir. Vale. Aprovechar para poner el estilo. Sí. ¿Ahora? Pongo primero el audio de Les Compas y así te da un ratito para organizarte. Saludamos desde el otro lado del charco, desde Abyayala. Tofuria, Radio Malva por su aniversario de 5 años de compartir charlas, informaciones, risas y música. Esperamos seguir escuchándoles, colaborando y compartiendo. Aquí nosotros en confinamiento, resistiendo ante esta maquinaria restrictiva, segregadora y autoritaria, que ha manifestado una gran parte de su contundencia bajo la justificación de una pandemia, en donde quienes tienen más la pasan mejor y mueren menos. Sin embargo, nuestras ideas, propuestas y ganas no decaen en intensidad, sino que se fortifican frente a las adversidades. Es imprescindible para nosotros volver a nuestra medicina como forma de respuesta al lucro mundial de la farmacología industrial. En camino a resistencia y compatibilidad, abrazando a la tierra o Pachamama. Tupanachiscama. Ahí va, ese eran les compas de Perú, que hemos estado bastante en contacto también durante la pandemia y durante el confinamiento aquí, que luego ha empezado a ser también allá. Os pongo también un pequeño vídeo del que se va a escuchar el audio de que han hecho ellas, que se llama Bagua no se olvida, y que va a haber un conversatorio alrededor de eso. Que hubo un conversatorio alrededor de eso y que quisieron como preparar ese pequeño video para poderlo también compartir con las personas que no pudieron estar. Os leo un poquito la descripción si queréis. Y pone: el 5 de junio se cumplen 11 años del Baguazo, la masacre de Bagua en Amazonas, perpetuada por los verdugos del Estado en manos del gobierno de Alan García. A 11 años de esa masacre no olvidamos y reivindicamos la memoria de los pueblos originarios que lucharon por defender la tierra. Hoy el panorama sigue siendo el mismo, a pesar de la actual coyuntura por la pandemia. El sector de la minería no se detiene y la tala y destrucción de la Amazonia tampoco. Y entonces han tenido una exposición que se titulaba Baguazo, la masacre de Bagua, y un conversatorio que se titulaba La lucha de la defensa por los territorios amazónicos, conclusiones alternativas y formas de resistencia. Eso ha sido el 6 de junio y ha realizado un vídeo, no sé lo que dará, a lo mejor solo a nivel de audio, pero igualmente lo voy a poner para compartir un poco lo que nos han enviado esos compas que son de Lima, en Perú, ¿vale? Ano yamaya, ano yamaya, ano, ano yamaya, ano yamaya, ano. Ina nung kung kung a yung chuk ina monhe matamak mo ayakwanan luka ya. Aya wait kachamo apasha ilo kisha utsan toashmo pungkeng ima uwa ahaku yameya yameya zangwan wigana huwi apashu tini kou kongawa nungka pungkehana wait hamgaya imang ikampaya pungkehana. La intención de abordar este tema es visibilizar la lucha y resistencia de las comunidades ancestrales. Para ello, es pertinente exponer la cronología de los hechos, con el fin de preservar la memoria, no enterrar lo sucedido y aprender a mirar cara a cara al enemigo. Teniendo presente, en cada paso que damos, que la historia de la sangre que fue derramada no puede quedar en vano. Vale, esta es un poco la intro de un vídeo más largo que está disponible en Facebook. Lo vamos a compartir en nuestra página, entonces como que tendréis acceso al enlace y ahí podréis ver un poco todo el material que han preparado les compas. Les agradecemos un montón como estar en contacto con nosotras, han dado ellas el paso de contactarnos primeros, tenemos como muchos puntos de cercanía política, también es peña, ¿no? Es peña, así que está la lucha antipatriarcal, es peña antispecista y también hemos participado, nos han pedido como compartir con ellos pensamientos en el marco de unas jornadas antiespecistas que organizaron allá. Como que nos parece súper súper potente lo que están haciendo, que entendemos que son luchas que requieren mucha fuerza, mucha energía, y que nos alegra un montón como que hayan querido compartir con nosotros pues una parte de su recorrido y de su trabajo, y que esperamos nada, seguir en contacto y seguir compartiendo. Sí, yo también quería decir eso, que muchas, muchas gracias. Y luego, y bueno, y mucho ánimo, ¿no? Porque te están pasando ahí en esa situación, como ellos explican, están súper, súper jodides. Y bueno, qué menos, ¿no? Que es, bueno, mostrar aquí solidaridad y apoyo y en lo que se pueda hacer, no sé. Y que me ha hecho mucha ilusión oír su audio, la verdad. Agus, querías aprovechar. Vale. A ver si puedo. No traje el machete, pero tengo 4 anuncios. Ajá. Lo voy a hacer rápido igual. Más que nada es invitarles a que vayan al Facebook y al Instagram de Tejido Comunitario desde los Márgenes para ver un poco quiénes somos y qué estamos haciendo. Pero sí recalcar que seguimos en resistencia y organización, porque si bien acá tal vez en Valencia estamos en fase 3 y nos chamudan con la nueva normalidad, etcétera. En Avellala está complicada la cuestión, en el sur está llegando el invierno, la cuestión está súper compleja, en Argentina estamos en fase 1. Y bueno, sabemos que hay mucha gente que se busca la vida en la calle, haciendo distintos trabajos que le llaman economía sumergida, pero para mí es un eufemismo. Es gente que se busca la vida y al no poder salir se está complicando la cuestión. Entonces, para no alargarme más, simplemente seguimos juntando dinero en una caja de resistencia. Para colaborar pueden entrar a las páginas, ver por transferencia, por el GoFundMe, por donde quieran. También estamos haciendo acopio de alimentos para las compañeras que han llegado a estos territorios migrantes, sobre todo, hace relativamente poco y se han encontrado con esta situación. Y bueno, estamos apoyándolas con alimentos ahí en el local de Nómadas. Ahí también pueden ver martes de 10 a 18 horas, viernes de 16 a 19 horas. Pueden pasar ahí por el local, se fijan ahí en las páginas dónde es, etcétera, etcétera. Después tenemos otra cuestión, que es el bote antirracista, que son compañeras de feminismo comunitario que están llevando a cabo esta cuestión. Entonces es más o menos la misma lógica, juntar dinero para mandar a pueblos de Latinoamérica, sobre todo, bueno, no voy a decir sobre todo porque en verdad no hay un sobre todo, son muchos. Los que más me suenan en este momento: Bolivia, Argentina, Honduras, Colombia y Ecuador y Perú son los que más me resuenan, pero bueno, si pudiéramos enviar más, enviaríamos más y a todos lados. Y bueno, esto se puede colaborar, y si colaboran con más de 20 euros pueden participar de un sorteo con unas canastas súper bonitas que tienen un montón de productos artesanales de personas migrantes, racializadas y precarizadas de estos territorios. Y el cuarto anuncio es que desde Marea Verde Valencia estamos por sacar un bono solidario para apoyar las ollas populares de Argentina, sobre todo Buenos Aires, porque tenemos dos compañeras que tienen relación directa con personas que están organizándose haciendo ollas populares allá. Entonces nos parece súper interesante apoyar esa forma de organización, y también vamos a hacer un sorteo después junto con el festejo de nuestros 2 años como colectiva. Así que bueno, son muchas cosas, yo sé, pero ustedes se meten ahí en el Tejido Comunitario de los Márgenes y ahí van viendo link y van llegando a todos lados. Gracias por el espacio, chiques. Muchas gracias. Así que luego también compartiremos en nuestra página Facebook todos los enlaces que ha mencionado la compa, así va a ser más fácil poderlos visitar, poder leer las propuestas y estar un poco enterados de lo que pasa aquí en Valencia, en realidad, porque podéis apoyar desde aquí también, haciendo, pues, informándoos, entrando en esas páginas y viendo qué están pidiendo las compas. Nada, yo iría como un poco cerrando. Hemos escrito así un pequeño texto que quizás voy un poco a resumir como de parte mía, de Piro y de Jordi, como de agradecimiento, ¿no? Porque sabemos que el trabajo que hemos realizado en esos últimos 5 años no hubiese sido posible sin la participación y la ilusión, las energías de otro montón de gente, ¿no? Que nos ha apoyado, que ha decidido utilizar en nuestro programa como altavoz de luchas sociales y de grandes y pequeñas resistencias, así como gente que ha querido, ¿no?, venir aquí y compartir también unas risas con nosotros, compartir unas reflexiones y también pasarlo bien, ¿no? Que es bastante importante, ¿no? También tener momentos donde, no sé, te diviertes y... Y entonces queremos como agradecer un montón

Vale, y ahora vamos a poner últimas dos canciones. Edad de Genderlex, que nos viene un poco al pelo por el tiempo que pasa y la sabiduría acumulada y muchas cosas. Y para relajar ya así un poco, Spice Girls con Wannabe. Y ahí vamos. Tema que no ha sonado nunca en Tofuria. No podía faltar. Una cosita ayer, gracias a vosotras por existir. De nada, cariño, ¿qué puedo hacer? Cuánto amor. Hace falta programas así en Radio Libres y encantadas de escucharos. Pues escuchad, aparte de nuestro programa, obviamente, gracias, Dones y Pro también, que cumplen 5 años también, como nosotros, como hemos dicho antes, y bueno, el resto de programas feministas de otras radios libres, ¿no? Vale. Hasta la próxima, y ahora, entonces. Ahora, radio oyentes, tened envidia de que vamos a comernos una tarta buenísima. ¡Ay, la tarta! ¡Ay, es verdad! ¡Sí! Chao. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends.